Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy nuestro programa va a estar locutado por Grosgorod, alias del músico madrileño Grossman, también conocido por ser la mitad de Graba Graba Tape. Más información en soundcloud.com/Grosgorod. Con él os dejamos todo el programa. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero es que no es mi alias, es mi apellido, Grossman, y... voy a empezar con una canción de Dan Deacon, que es lo primero que hizo, una maqueta hecha con un Casiotones, y es lo que más me gusta en realidad. Dentro vivo audio. I guess I sort of lied when I said it's not that bad. That dog, black cat, that little tiny man. I guess I sort of lied when I said it's not that bad. I'd fly that helicopter, that red and white band. We're talking paper forks now. We're talking bacon cuts now. We're talking turkey walking every smock now. We're talking 16 ska band. We're talking 19 ska band. We're talking Rudy suits and Rudy boots and Sooty moots new. I guess I sort of lied when I said it's not that bad. I sort of lied when I said it's not that bad. I'd fly that helicopter, that red and white van. Ohio, is it too late? Ohio, Ohio, is it too late? Espero que os haya gustado. No sé qué decir. Bueno, ahora voy a compartir. Las tímidas van a sonar porque las conozco de una amiga de Canarias que me las puso y me puso esta canción, y creo que es la mejor letra del mundo. Atención a la letra. Dentro, audio. Bueno, esto era la maqueta de Las Tímidas y me acabo de acordar que fue grabado en un salón de una casa, directamente, o sea, sin parar, sin darle al stop. Ahora va a sonar Extreme Animals, es con uno de los miembros de un colectivo que se llamaba Paper Rat, y que el cual me gusta mucho, que hacían cómics y cosas de dibujo y vídeos, y os animo que investiguéis. Y suena así. Bueno, esto era el CDR de Extreme Animals, que se llama Be Real. Be Real. Qué vergüenza hablar inglés bien. No, va, qué mierda. Corta esto, edítalo. Be Real. Se llama el CDR que acaba de sonar de Extreme Animals. Ahora viene Atomizador. Lo que más me gusta de esta canción... Bueno, fue utilizada para la película Carbon Elvis. Y yo recuerdo... que hicimos como un intento de grupo, José y yo, hace mil, y creo que algunas notas, alguna melodía puede ser mía, pero esto de Ditalón no lo ponga. Esto nunca lo he dicho, perdona, José. Bueno, me flipa de esta canción las 200.000 capas que ha grabado de voces, y me callo ya, dentro canción. Thank you. Bien, esta canción era del disco pop radical de José, de Atomizador. Y ahora voy a poner un grupo que se llama Jeep Jeep. Son de Florida. Y esto es un CDR que encargué y me trajeron el CDR, o sea, me llegó el CDR, camiseta, y me pusieron pegatinas de, no, cromos de Pee Wee Herman, porque son muy fan ellos, y suenan así. Sí, tengo que decir que son dos miembros, dos personas que tocan sintes y batería a veces. Y ahora, no me acuerdo bien qué venía... Dead Politics. Bueno, tengo que decir que este disco me cambió la vida realmente, porque, bueno, lo que hacen ahora es diferente, es más como tecno un poco así feo. Pero este disco es, o sea, yo creo que era necesario. En su momento, que no me acuerdo cuándo fue, pero fue hace muchísimo. Me callo ya. Yeah. Ahora, bueno, este disco se llama Tacto Flirt. Tacto Flirt. Y ahora viene R. Steve Moore. Es una persona que lleva sacando casetes desde los años 80. Sí, es muy mayor ahora. Y esta es una de... Son todas temazos. Pero esta... me gusta la letra. Para quien entienda inglés y sienta desamor a veces... está bien esta letra. Dentro... Ahora voy a poner un grupo que se llama Men's Recovery Project, que son con miembros de un grupo de antaño que se llamaba Born Against. Tengo que decir que me encanta lo que hacen estos dos miembros. Sam McPheeters hace ilustraciones y los dos hacen vídeo y me encanta todo lo que hacen. Es muy avanzado. y os dejo con la canción. 1, 2, 3, 4... Ahora voy a poner a... No sé si es Bitmap o Bitmap. Bueno, ya digo que le voy a sacar un casete en julio. Ahora voy a pasar... Tengo como una especie de sello. He sacado ya 3 casetes que se llama Muerte Cerebral. Y este ya, esto es exclusiva, lo digo por aquí, que le voy a sacar un casete. Una cinta. Y es un tío con Game Boys. Y ya, pero es... muy, muy técnico este hombre. Que yo hago música con Game Boys y todavía flipo. Esto es lo más elaborado que oigáis por aquí cerca. Ha sido Bitmap o Bitmap, todavía no lo sé. No le he oído la voz en directo, no hemos hablado por teléfono. ¿Y ahora qué viene? Niebla Fascista. Ah, Niebla Fascista. Este es un amigo de Bilbao que es un proyecto solo y sobre todo lo más impresionante son los directos que hace, ya que sale con una peluca blanca y parece como un heavy cabreado. No os lo perdáis si tenéis la ocasión de ver al Niebla Fascista. Y le voy a sacar también yo un casete, que ya me ha dicho que sí. Y vengo a hablar de mi libro. Y suena así. Bien, esto ha sido Niebla Fascista. Ahora voy a hacer otra confirmación de lo que voy a sacar en casete. Se llama Pseudobrutismos, Novalis, y es música de meditación. Es un tío que no sé si es de Melilla, no he hablado mucho con él, y hace música de meditación. A mí me gusta mucho relajarme oyendo su música. Ahora entenderéis por qué. Bien, esto saldrá en julio y lo que ya ha salido es este cassette de Agnes P, que se llama Opio en la ciudad de Tiamesta. Y es un cassette que es medieval toda la música, pero una ópera MIDI casi medieval. Espero que os guste. El casete ha quedado increíble. Os invito a que lo oigáis con la calidad del casete, que suena mal, pero bien. Cuidado. A mí me suena bien. Bueno, oímos. Y por último, que también ha salido en el sello que acabo de sacar, he traído los grupos que es que son amigos también y me gusta que salgan a la luz, por eso he hecho el sello también. Y bueno, se llama Plom, que es plomo en catalán, y esta canción se llama Denso. Todo este disco es tiene canciones muy diferentes, pero es, no, y ha quedado muy bien. Se llama Paja Rara, que no lo he dicho, y está dedicado al actor de Kung Fu, que no me acuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas? Richard, no. Bueno, el que murió haciéndose una paja mientras se ahorcaba. ¿Cómo se llama el de Kung Fu? Bueno, pero a su vez hay samples de Martes y 13. O sea que estás meditando y oyes por ahí gilipolleces de Martes y 13. Esta canción se llama Denso y tiene más temazos. O sea, esta no es la mejor, pero pongo esta. ¿Por qué no? Bien, esto ha sido Prom. A continuación voy a poner un grupo que justo me lo recomendó él mismo. Se llama Pau, la persona en cuestión. Y me habló de este grupo que es sueco, que combina death metal o black... No, es death metal, es muy técnico, con música de la Amiga 500. Y suenan así. Bien, sí, a continuación va a sonar una canción hecha con el teletexto. Está grabado en una tele y se puede hacer música con el teletexto. Este artista, que es ruso, se llama, a ver si me sale bien, Inferno Barskov, y la canción se llama Teletech Wizard. Bien, ahora vas... ¡Uy! No me oigo, da igual. Bien, ahora va a sonar RoboProject. Es otro artista que se me ha olvidado decir que voy a sacar un cassette Lo estoy diciendo a todos los que voy a sacar hoy, justo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque voy a poner a la gente que voy a sacar. Bueno. Vaya bucle. Y se llama Robeo Project y esta canción se llama Respeto. Yo respeto a todas las personas, menos a las que son de Tarragona. Yo no soy de Móstoles, soy de Fuengirola. No me corto las uñas, porque no me mola. Respeto y cinco décimas. Soy de Móstoles, soy de Fuengirola. No me corto las uñas, porque no me mola. Respeto y cinco décimas. Guau, wow, qué temazo. Bueno, a continuación voy a poner, mira, los fans de Cluster me van a odiar porque he elegido la canción que es menos de Cluster, es como la más hindú. Y es que, sinceramente, me gustan todas realmente, pero esta me la pongo para cuando quiero estar así, más tranquilito, más que me fumo algo. Bueno, y es así como así, suena así. Sí, muy bien. Cluster, ahora va a sonar a Elters. Es un miembro de Datpolitics porque Datpolitics empezaron siendo cuatro personas y una de ellas era Elters, que luego se fue. Y son de Lille, del norte de Francia. Hicieron un sello de música electrónica y a Elters suena. En este disco puedes oír una. Bueno. A él te suena así. Bien, a continuación va a sonar un grupo que, a ver, mejor no digo nada porque es que realmente no sé mucho. Es gracias al SoundCloud, que gracias a esa plataforma he podido encontrar este grupo, que es un tío o dos tíos que entre País Vasco y Francia y se llaman San Panzar. Espero que os guste, es muy progresivo. Thank you. Bueno, esta es la última canción. Quiero dar las gracias a Onda Sonora por haberme llamado. Y he hecho una selección rara, lo sé. Y por último voy a poner un grupo que no sé si es black metal o death metal. Es que tocan tantas notas rápidas que parece death metal, pero tan rápidas que parecen acordes. Son australianos y el cantante lleva un reloj de cuco en la cabeza. Y... de metal, o sea, me lo recomendó un colega que se llama Mikel, que organiza un festival que se llama Zarata, que es de ruido, y me ha dicho que es lo único de metal que oye, y por tanto, a mí también me ha influido su opinión, y yo también. Bueno, y me despido, un placer de haber estado aquí, gracias. Lomofano!